así, entre sueños que fueron realidad y lecturas que devinieron vaticinios, que escogí a ti, uno más entre los trozos de esta arcilla dada la arrogancia, hombres con quien hoy comparto, mujeres que amé, amaré y aún amo, héroes que poblaron la historia desde el Alcázar de la desprestigiada Babel hasta las murallas de las altivas ciencias, y desde el infinito entre Dios y el hombre, entre los lectores o fantasmas, entre ríos que circulan en mis líneas, a ti, Mesías, imito. Jesús de Nazaret. Gema en la paz del universo, cifra de la verdad. El filósofo más claro sobre Sócrates, Sófocles o Buda. La humilía hecha carne de Shakespeare o Molière, de Beckett, Ibsen o Stendhal. La égida de Quevedo y Kierkegaard. El consuelo de Tolstoy y Nietzsche, el amigo que jamás abandona, y lo de Ariadna. Guía las visiones aciagas, quien hizo y deshace el azar. He presenciado sus prodigios, a su nombre los cielos se desgarran y los ciclones te protegen. Las ancianas supersticiosas sanan y los terremotos cesan. Canto ya a tu madre el día de su asunción. Aún recuerdo el día en que me pidió que no siguiera sin escribir de tu presencia, porque pocos lo sabemos, no hay muerte, solo vida. El Creador a sus hijos entregó la creación entera, donde el universo, arduo arquitecto de tus días y tus noches, amor que se adapta a lo que fue, a lo que es y habrá sido, al empuje de sus remos entre aguas que suscitan irás. Seré entonces un querubín anunciando su gloria, la apoteosis de los justos a generaciones, símbolo a la Asunción de María.